no es una expresión de deseo. Bueno, el programa en realidad es así. Muy bueno el programa. Estuvimos hablando durante la semana con un gran músico argentino, estuvimos charlando con Víctor Heredia, que tiene una historia muy contundente también en la época. Él perdió a su hermana, sí, a su cuñado, claro. Está buscando... Y también canciones emblemáticas de las, claro, primeras que fueron de Resistencia. Claramente, digamos. Claramente, con una clara militancia social, en donde en sus letras marca no solamente lo que le pasó, sino también por qué mundo lucha. Y estuvimos charlando con él, primero hace un panorama de lo que le pasó durante la dictadura y después nos da algunos detalles de qué sucede con la causa judicial que está tras los pasos, los rastros de la desaparición de su hermana y de su cuñado. Escuchemos a Víctor Heredia. Perdimos a Cristina, a Nico, a un posible sobrino que todavía no hemos localizado, estamos con abuelas. Fueron años realmente de mucha expectativa, de mucha tragedia, de mucho dolor. Años muy oscuros. Sin embargo, aprendimos a superarlo. Así que creo que como muchos argentinos que tuvieron que sufrir estas circunstancias, en base a la esperanza. Yo siempre decía que mientras existiera la posibilidad, el más remoto rincón para buscar y para indagar sobre el paradero de nuestros seres queridos, hacia cualquier riesgo valía la pena. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Y a pesar de la censura y a pesar de las prohibiciones y de que yo no podía trabajar ni en televisión ni en radio, ni en los grandes festivales, porque fui raleado inmediatamente de todos esos lugares, me las ingenié, porque estaba la esperanza de por medio, estaba la fuerza que me entregaba cotidianamente mi madre, también en su búsqueda, en su esperanza de encontrar a quienes habíamos perdido. Así que, independientemente de haber sido años muy, muy, muy duros, sirvieron, porque siempre digo, nadie me puede venir a mí a hablar de derrota, o sea, mucho menos a nuestra generación. Nuestra generación salió airosa, con sus muertos, con sus pérdidas, pero salió airosa. Por eso estamos hablando de eso, si no, no podríamos estar hablando de eso. Por eso tenemos el espacio democrático que tenemos hoy. Parece ser que el temporal trajo también. Ahí escuchábamos a Víctor, y por primera vez en 37 años la justicia cuenta con información de cómo se habrían producido las desapariciones de María Cristina Cornu, hermana de Víctor, y de su compañero Claudio Nicolás Grandi, y de quiénes serían los responsables de esos secuestros ocurridos el 22 de julio del año 1976 en la localidad de Moreno. Sobre cómo generó, qué repercusiones generó en su familia cuando se enteraron de esta novedad de la justicia, también nos habló Víctor. Yo en principio lo vivo con muchísima expectativa y como casi toda la familia, la sensación de que vamos a develar esta suerte de misterio que se generó alrededor del desaparecido, qué sucedió con el hijo que llevaba a Cristina en el vientre. De hecho, ahora sabemos cuál fue la razón por la cual los secuestraron. Ellos pertenecían a la prensa, hacían la prensa del PRT. Entonces, antes no sabíamos cuál era la razón, pensábamos que militaban en el PC. Creo que hubo un montón de cosas que hicieron conjunción como para que los secuestraran, pero antes no sabíamos por qué. María Cristina. La militancia de mi hermano en el sindicato de docentes, la poesía de Nico, sus opiniones, el debate que seguramente tuvieron, esto lo afirmo, en su momento con su disidencia con el Partido Comunista. Es decir, bueno, todas esas cosas que uno barajaba como posibilidades ahora son ciertas. Y también son ciertos los nombres de los secuestradores y son ciertas las posibilidades de que, en el caso de que el fiscal, esto lo tiene en la causa el juez Rafecas, los fiscales de turno consideren prueba suficiente lo que estamos aportando, seguramente van a ser juzgados y si se los encuentra culpables, bueno, tendrán que ser condenados. Así que bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. Digo, no como una revancha, porque a Cristina y a Nico no me los va a devolver nadie, pero sí tengo la certeza hoy de que por lo menos vamos a cumplir con algo por lo que yo siempre peleé, por lo que yo siempre luché en toda mi vida, más allá de mi situación familiar, ¿no? Que es por la memoria, por la justicia y por la verdad. O sea, esto va a develar una verdad. Y creo que en toda familia la percepción de esta situación es esa, que vamos a saber la verdad. Ahí escuchábamos a Víctor Heredia con un tema muy especial, porque es María Cristina, un tema que él escribe antes de la desaparición de su hermana y de su cuñado, María Cristina, frente a una situación que sucede cuando la hermana va a una marcha y recibe unos balazos de goma. Él decide dedicarle una canción a su hermana, obviamente mucho tiempo antes de tener en cuenta, de llegar a pensar de que podía desaparecer. Más adelante escribió canciones como la que estamos escuchando ahora de fondo, Mandarinas, casi una canción mucho más íntima, más relacionada con esa habitualidad de la infancia, con lo que pasaban ellos dos en la infancia. Víctor Heredia, lo seguiremos escuchando el próximo domingo con otros temas, comentándonos un poco de su nuevo disco y su presentación en la calle Corrientes, pero no queríamos dejar de escucharlo con estas declaraciones, con lo que pasó durante la dictadura. Y entraba el perrenito de doña Catalina, que dormía su sueño tras pesadas cortinas.